11 de la mañana, 8 minutos, y ya estamos en contacto con Emanuel Alfayate, gerente del EMTU. Buen día, Emanuel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo te va? No hay problema. Hacía la verdad que rato que no charlábamos, y ahora, bueno, con una buena noticia, que es el retorno del Puelchito a Santa Rosa. Sí, efectivamente, ya este sábado, después de un largo trabajo de varios meses, logramos terminar y concluir, no diría la renovación, sino la restauración completa del Puelchito, de ese emblema y de ese símbolo de Santa Rosa que hace mucho, mucho tiempo que estaba abandonado, lamentablemente, pero bueno, ya por suerte ya está en funcionamiento y está listo para ser usado. Bien, yo, si no mal recuerdo, estaba hecho con un motor de auto, y eso sigue exactamente original como estaba. ¿Se arregló nada más o hubo que comprar motor nuevo? No, el motor lo que se hizo fue conseguirle nuevamente los repuestos que estaban ausentes, en definitiva, porque había sufrido como algún acto de vandalismo, así que hubo que, en el estado de abandono que estaba, hubo que restaurar desde la chapa, la pintura, hasta partes internas del motor. Pero bueno, como el EMTU tiene su taller, así que los empleados del EMTU llevaron adelante la tarea que fue de mucho tiempo. Bien, va a funcionar, supongo, que los fines de semana, y también imagino que seguramente quizás algunos colegios puedan solicitarlo para hacer algún recorrido o algo. Mira, va a empezar a funcionar lo que es sábado y domingo de 2 y a 6 de la tarde en lo que es el Parque Recreativo Don Tomás, en La Laguna, con la idea de ser también otra de las opciones para poder moverse, en este caso con el Puelchito, alrededor de La Laguna y de poder observar, bueno, todo el sistema, si se quiere, ecológico que uno tiene ahí en la Laguna. Para eso va a estar, y para que los chicos puedan trasladarse y, bueno, estar un rato, en que más de uno ya el sábado quería subirse, obviamente. ¿Habrá que esperar el sábado 30 de abril? ¿La entrada es libre y gratuita? Sí, la entrada es libre y gratuita. Se va a esperar, se va a señalizar un lugar ahí ya para el sábado, si bien va a estar visible porque va a estar ahí donde está la Isla de los Niños, entre la Isla de los Niños y el parque acuático que hay. Ahí va a estar estacionado, y en determinado horario va a salir, que nosotros ya a partir de mañana o el miércoles ya vamos a estar publicando los horarios del Puelchito alrededor de La Laguna. Bien, estamos hablando de ¿cuántos vagones? Tiene dos vagones, tiene una capacidad más o menos de 20 personas por cada vagón, pero sí, son dos vagoncitos y la locomotora. Déjame decir que ese día, el sábado, cuando se presentó se volvió a poner en funcionamiento el Puelchito, hicimos la convocatoria a las dos personas que en su momento, más o menos en el año 96, habían sido los que habían construido el Puelchito, así que fue un momento muy emocionante, tanto para ellos como para, obviamente, los chicos que iban adentro. Sí, no, la verdad que fue muy, muy lindo. Muy lindo verlo funcionar, esa campana de bronce. Espero que sea la misma, que se la haya llevado algún amigo del ajeno, como lo suele pasar 2x3. Y pasaba por la municipalidad, recuerdo, y siempre saludaban, y los chicos de las escuelas estaban enloquecidos. Lindo que vuelva esto, lindo que vuelva no solamente el Puelchito, el Pamperito, el Salitrero, estas cosas que, bueno, no hay que perderlas. Son símbolos de Santa Rosa. Así es. Por supuesto, esto fue trabajo de restauración, recomposición y todo con, o sea, hubo que comprar los materiales, más vale, pero mano de obra municipal. Sí, los chicos del taller del EMTU fueron todos los empleados los que se pusieron este trabajo al hombro y llevaron adelante esta restauración, que la verdad que lo hicieron con mucho amor, diría uno, ¿no? Pero ten en cuenta que ese día, inclusive hasta los hijos de ellos fueron los primeros que dieron o que acompañaron esa primera vuelta a la llegada, así que la verdad que fue muy lindo, porque desde el primer día que le propusimos a los empleados poder restaurarlo, no dudaron ni un segundo y estuvieron trabajando más o menos 4 o 5 meses para poder dejarlo como estaba, porque la verdad que estaba muy, muy, muy venido abajo y muy, muy abandonado, y hubo que trabajar mucho. Bien. Emanuel, te hago otra consulta porque está convocado un paro de transportes para mañana y pasado. La gente del EMTU estaría adhiriendo en este caso, ¿entiendo? Mira, por el momento, bueno, primero que sí, que es un gremio de representación nacional, por lo tanto cualquier tipo de medida que se tome a nivel nacional se toma acá, obviamente son parte del paro, lo que todavía no se ha terminado de, si bien está confirmado el paro, todavía el gremio no me ha informado qué es lo que va a pasar en este caso. Sí sabemos que va a haber un paro a partir de mañana, pero no ha habido ninguna modificación de nada. Por el momento nos han señalado que es el paro está vigente todavía. Sí, tenemos entendido que hoy a la tarde hay aparentemente una reunión en unas horas, así que seguramente vamos a tener el otra dato manera. A la tarde. Pero en principio, de quedar firme, sabemos que la gente del EMTU va a estar adhiriendo a este paro, y es fundamentalmente para que los vecinos usuarios tengan presente que mañana, por las dudas, tengan preparado alguna alternativa. Exactamente. Perfecto, Emanuel. Bueno. Muchísimas gracias como siempre por tu atención. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. No, que la verdad que nosotros muy contentos desde nuestro lugar porque Santa Rosa recupera un símbolo y un emblema de que quién no, cuando menciona el Puelchito, recuerda que había unos vagones amarillos con un tren verde. Y bueno, lamentablemente hubo varios chicos que hoy ya tienen, que están un poco más grandes, que han perdido la oportunidad de andar, pero bueno, no queríamos dejar pasar la posibilidad de restaurarlo con nuestros propios empleados que se pusieron desde el primer día a hacerlo, así que ahora es cuestión de que los chicos lo disfruten, porque esto no tiene ninguna cuestión, ninguna bandera política. Me parece que hay símbolos de Santa Rosa que nunca se tendrían que haber perdido, como fue el caso del Puelchito, pero bueno, por suerte ahora ya está en funcionamiento nuevamente. Correcto, muchísimas gracias, hasta la próxima, que tengas buen día. Chao chicos, saludos, hasta luego.